tú que le dirías que la piedra se partió? Eche usted, aleluyes en el delantal. Eche usted, allá van. $3,000 me ofrecieron, si olvidaba tu falta me hacía el dinero, pero yo lo desprecié. Eche usted, con el pies en el delantal. Eche usted, allá van. No me preguntes qué tengo, que el amor me trae rendida. Eche usted, con el pie en el delantal. Eche usted, allá van. Pasa una hora sin pensar lo que te quiero. Eche usted.